La duda. Dudar de la supuesta verdad. Eso hace la filosofía, especialmente una parte de ella, los escépticos. Ellos hacen de la duda su principio. ¿Qué es ser escéptico? ¿Qué es el escepticismo? Es la actitud de dudar de lo que parece una verdad incuestionable. El escéptico no cree que sea verdad lo que para muchos sí es verdad. Parece, pero puedo dudarlo, que en la Grecia antigua había un filósofo llamado Pirrón, que es conocido como el mayor representante del escepticismo de la antigüedad. Se dice que Pirrón dijo: "Nunca llegarás a conocer la verdad". Se dice que dijo: "No digas así es, sino me parece que es". Pero bueno, nunca lo sabremos porque no hay nada escrito por él, así que puede que él no haya dicho eso nunca. Pero nuestra era, la era moderna, que dicen que comienza por allá, por el 1500, tiene como principal referente de la filosofía y de la ciencia, como padre de la modernidad, a un tal Descartes, que hizo de la duda su instrumento de verdad, su método científico, dudar, dudar y dudar hasta llegar a alguna certeza, dudar hasta llegar a alguna verdad. Debemos dudar de todo, debemos dudar de la traición, dudar de lo que vemos y sentimos, incluso dudar hasta de lo que pensamos y razonamos. Pero no podemos dudar de que podemos dudar. Y entonces la duda nos sirve de evidencia para construir, de a poquito, un conocimiento cierto del mundo. Eso dicen que dijo Descartes. No sé, lo dudo. Pero nuestra época, la que vivimos hoy, ha sido nombrada por muchos como posmodernismo. Nuestra época es una época posmoderna. Dicen, aunque lo dudo, que esta época se caracteriza principalmente de que dudamos de todo. No creemos en nada. Ya no creemos en Dios, ni en la ciencia, ni siquiera en la humanidad. Ya no creemos que sea posible cambiar el mundo como en otras épocas. Nuestra época es escéptica. Y el escepticismo se lleva muy bien con el individualismo, con la filosofía individualista de que el poder busca instalar en la sociedad. El individualismo es una forma de escepticismo, es no creer en el otro, en el vecino, en el compañero, en el amigo, en el que está al lado. El individualismo es escéptico de la solidaridad humana, porque piensa que el ser humano es malo por naturaleza y por lo tanto que no puede cambiar. El escéptico posmoderno duda del poder que tiene la gente cuando decide unirse y pelear por una sociedad más justa. El escepticismo suele ser funcional a los poderosos. Pero dudo de que siempre el escepticismo le sirva a los poderosos. Por ejemplo, ser escéptico a los mensajes del poder es también una forma de resistir su manipulación. Ser escéptico a los grandes medios de comunicación, no creer todo lo que dice la tele, la radio, los diarios, es una manera de defendernos del poder y al mismo tiempo de construir una verdad nueva. Por ejemplo, justo en el medio de un momento muy malo, para el gobierno actual aparece un escándalo de corrupción del gobierno anterior, los cuadernos K. Justito cuando las encuestas, incluso las afines a Macri, daban que las elecciones 2019 las perdían, porque la imagen de Cristina volvía a subir mientras que la de Macri y Vidal caían, justito en ese momento aparece, como regalo del cielo, el escandaloso caso de los cuadernos K. Y de nuevo, todo el mundo a discutir otra cosa. No hablemos de la corrida cambiaria que genera devaluación, más inflación y por lo tanto más pobreza. No, volvamos a hablar de la corrupción del gobierno anterior, de lo corrupto que son los kirchneristas, de cómo se robaron todo. La verdad que no creo nada. La verdad que soy escéptico a este escándalo mediático. No me lo creo. Y no es porque crea ciegamente en el kirchnerismo. Como dijo alguna vez Cristina, no pongo las manos en el fuego por nadie. Así dijo. Y en eso también la podríamos incluir a ella. De eso también soy escéptico. Soy escéptico con la pureza. No creo en la pureza de ningún gobierno. Creo que todos los gobiernos dentro de este sistema, y tal vez dentro de cualquier sistema, serán corruptos. La corrupción y el poder tal vez son sencillamente dos cosas inseparables. Tal vez el poder político siempre es corrupto, en mayor o menor medida. Pero también soy escéptico a la frase "todos los políticos son iguales", que parece hoy la verdad de la milanesa. Creo que ya pasamos por eso. Eso se decía en el 2001. Todos los políticos son iguales, que se vayan todos. Dudo de eso. Lo que pasa es que no son iguales y tampoco se van a ir todos. Siempre queda alguien allá arriba y no da lo mismo quién sea. Por eso tenemos que seguir eligiendo, tal vez entre opciones corruptas, porque tal vez la pureza no existe. Es un ideal hermoso, pero ideal al fin, y como todo ideal, no es posible llevar a la práctica del todo. Me siento escéptico, no creo. Me cuesta creer muchas cosas que se dan por sentada. Se da por sentado que la crisis económica golpea y provocará un cambio de opinión contra el gobierno actual. Que esta vez vamos a elegir mejor. Que no vamos a reelegir este gobierno de ricos para ricos. Y la verdad que a veces lo dudo. A veces dudo que la mayoría responsabilice a este gobierno por la crisis que vivimos ahora. A veces dudo de que la mayoría se dé cuenta de que estamos viviendo una verdadera crisis. Sí, todos sabemos que las cosas están más caras, todos sabemos que los sueldos no alcanzan. Sí, todos sabemos que nadie tiene plata para comprar cosas que hasta el 2015 sí podía. Pero no sé, igual dudo del cambio. Tal vez uno cree lo que quiere creer. Tal vez es más fácil insistir con una vieja creencia que reconocer que estamos equivocados. Tal vez sea más fácil insistir que estamos como estamos por la pesada herencia, aunque hayan evidencias de que la crisis económica la generaron los que hoy gobiernan. No sé, lo dudo. Solo sé que no sé nada, dicen que dijo un tal Sócrates, y hoy, 2500 años después, conviene cada tanto poner en duda lo que se dice, lo que se cree. No para perder las esperanzas, sino para renovarlas, porque no alcanza solo con aferrarse a nuestra fe. Aunque sin fe, sin esperanzas, es imposible caminar a un mejor futuro. No te creo.